superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Se había visto obligado a regresar una vez más al lúgubre castillo de Boyer, después de haber encontrado la Esmeralda Romanov, joya maldita por la que habían ocurrido tantos crímenes. Decidía reunirse con sus amigos que lo esperaban en la cripta del cementerio abandonado, pero grande era su sorpresa al descubrir que la joven Rue de Tournelle no estaba ahí. Durante su ausencia, la hermosa joven se había transformado. Según las palabras de Solín, ella de pronto reaccionaba hipnotizada, como si un cerebro maligno la dominara, ordenándole abandonar a sus amigos. Jim Preston trataba de detenerla, pero la joven, víctima del hipnotismo, lo golpeaba brutalmente con un hierro y luego salía de la cripta para encaminarse rumbo al castillo de Boyer. La única explicación que Calimán podía encontrar era de que la joven estaba bajo el dominio hipnótico del conde Bartók. Luego entonces, el siniestro personaje había revivido. Calimán ignoraba que el corbado Jorvik había quitado la estaca de madera clavada en los pechos del conde Bartók y Jessica, y los diabólicos seres volvían a la vida. Resucitaban cuando segundos antes sus cuerpos estaban momificados. Las sospechas de Calimán se acentuaban al recordar que cuando se apoderaba de la Esmeralda, había escuchado una risa, una carcajada siniestra que identificaba como la risa del conde Bartók. No había duda, el siniestro personaje había revivido y dominaba a Rue de Tournelle, ordenándole regresar al castillo. Calimán daba órdenes terminantes. Solín y Jim Preston tenían que huir rápidamente, llegar hasta el pueblo de Rinley e informar al alcalde de los acontecimientos. Como prueba, llevaban la valiosa esmeralda que Calimán depositaba en sus manos. El muchacho y Jim Preston se alejaban por los páramos rumbo al pueblo, mientras que Calimán decidía regresar al castillo. La cita, pues, es en el castillo de Boyer. Ahí está oculta la fiera asesina. Esta noche el conde Bartók morirá definitivamente, o el siniestro castillo será mi tumba. En marcha, pues. El conde Bartók había revivido, y ahora en compañía de la diabólica mujer vampiro, Jessica, esperaba impaciente que Rue de Tournelle regresara al castillo. Enloquecido, febril y emocionado, arrancaba las notas de una melodía espectral y majestuosa del viejo órgano de la torre. El siniestro personaje, envuelto en su larga capa escarlata, permanecía sentado ante el viejo instrumento, celebrando que su víctima estaba ya próxima. Ya se acerca. Escucho ya sus pasos resonar en la escalinata, Jessica. ¡Adelante! ¡Bienvenida, pues, mi adorada Rue de Tournelle! Y del oscuro pasadizo surgía la hermosa figura de Rue de Tournelle, que avanzaba con movimientos de autómata. Sus negros ojos, con las pupilas dilatadas, permanecían fijos en la siniestra figura del conde Bartók. Jessica exclamó jubilosa. Sí, sí, mi señor. Ahí está vuestra prometida. Ha llegado Ruth de Tournel. Acércate. Avanza hacia mí, adorada Ruth de Tournel. Escucho y obedezco tu palabra. Mi señor y amo, mi dueño y amado esposo, conde Bartók. Avanza, pues. Avanza, que estás en mis dominios. Mientras tanto, Calimán regresaba ya al lúgubre castillo. Avanzaba por los oscuros túneles subterráneos en dirección hacia la tumba del conde Bartók. Y la pesada puerta cedía ante el impulso de Calimán, y sus azules ojos descubrían los dos ataúdes donde descansaran los cuerpos de los vampiros humanos. Ahora sabré si están allí el conde Bartók y Jessica. Adelante. Llegaba hasta el primer ataúd, forrado en su interior con terciopelo rojo. Y bajo la débil luz de los cirios, descubrió... vacío. El ataúd está vacío. Luego entonces mis sospechas se confirman. El conde Bartók ha revivido. La fiera asesina escapó del Valle de la Muerte para regresar en busca de más víctimas. Un gesto de preocupación y angustia ensombrecía el rostro de Calimán. Luego avanzó hacia el segundo ataúd, esperando ver algo que ya sabía. También el ataúd donde descansaba el cadáver de Jessica está vacío. Alguien, manos diabólicas, arrancaron las estacas de sus cuerpos, devolviéndoles la vida. Sus azules ojos descubrieron algo en el suelo y lentamente se inclinó a examinar. Las estacas de madera. Las mortales armas contra los vampiros humanos que fueron arrancadas de los cadáveres por manos misteriosas. Jorvik. Jorvik. Claro, el jorobado fue quien llegó hasta aquí para revivir a sus amos. No debí menospreciarlo. Ahora es demasiado tarde. El conde Bartók ha revivido al igual que Jessica y esta noche será definitiva para todos. De pronto, Calimán interrumpió sus pensamientos al escuchar un ruido a sus espaldas. La puerta está cerrando. Calimán se lanzó velozmente contra la puerta. Tenía que impedir que la puerta se cerrara, pero... ¡es inútil! No pude impedirlo. Encerrado, estoy prisionero en esta celda. En esta lúgubre tumba de los vampiros humanos. No podía resignarse a quedar prisionero ahí. Una y otra vez descargó el peso de su cuerpo contra la puerta, pero... es inútil. Está cerrada herméticamente. Ni la fuerza de un elefante podría derribarla. ¡Estoy prisionero! Calimán estaba atrapado en aquella oscura tumba. Una y otra vez había descargado todo el peso de su cuerpo contra la puerta, pero la pesada hoja de madera resistía el impacto de 90 kilos de asombrosa musculatura. Atrapado. Atrapado así como una rata. Sus azules ojos se movían inquietos buscando alguna salvación. Estaba rodeado de cuatro muros grises, fríos, húmedos. De pronto, descubrió una pequeña ventana cerrada con gruesos barrotes de acero. Estaba unos 50 centímetros arriba de su cabeza y sin pensarlo más estiró sus recios y musculosos brazos y dominando el peso de su cuerpo se alzó. Vamos, así. Dominándose, pudo levantarse hasta que miró a través de los barrotes. Solo hay sombras y nieblas. Esta ventanilla da hacia los túneles. Los barrotes de acero empotrados en el muro son resistentes. No podría arrancarlos jamás. Oh, Alguien ríe. Alguien está allí, tras las sombras, y una risa macabra y burlona. Calimán, sosteniendo el peso de su cuerpo con las manos aferradas a los barrotes, parecía distinguir algo. Una sombra encorvada que se acercaba a él. Buenas noches, maldito Calimán. ¡Jorvik! Sí, Jorvik, que ha sabido dejarte prisionero en la tumba, Calimán. Cerré la puerta herméticamente. Coloqué una pesada barra de acero que impedirá que escapes. Vamos, amigo. ¿Por qué no intentas romper la puerta? Eres fuerte y asombroso. ¿Y por qué no derribas esa puerta, Calimán? Bien sabes que es imposible. ¿Imposible? Claro. La puerta no se abrirá jamás. A menos que alguien quite la barra de acero que la afirma. Pero ten calma, amigo. No te desesperes que antes de que termine la noche, alguien... alguien llegará hasta aquí y quitará la barra de acero y abrirá la puerta. Solo que eso, en lugar de ser tu salvación... ¡será tu muerte! Sí, porque quien abrirá esa puerta será el conde Bartok. Cuando la noche termine, cuando se aproxime el amanecer, el conde Bartok regresará a su ataúd y sentirá mucho placer el encontrar aquí a su prisionero. Jorvik, ¿crees que podrás escapar de la justicia? ¿Justicia? En el castillo de Boyer no hay más justicia que la que implanta el conde Bartok. Y tú morirás, Calimán. El conde Bartok se encargará de ti. No habrá nada que te salve. Y mi venganza estará consumada. ¿Tu venganza? ¿Pero de qué hablas? Tú, Calimán, mataste a mi madre. O bien sabes que no es cierto. Amadea fue víctima de su propia maldad. Tú la quemaste viva, Calimán. No. Ella fue víctima del fuego con el que quería matarme. Un error la hizo verse envuelta en las llamas. ¡Mientes! Tú la mataste, Calimán. Tú la quemaste viva. Y ante sus cenizas juré que vengaría su muerte. Morirás, Calimán. Morirás. De nada te valdrán tus poderes, tu fuerza, tu valor. Estás aquí encerrado como rata. Y el conde Bartok vendrá a matarte. El corobado miraba burlón a Calimán. El hombre increíble sostenido sobre sus manos aferradas a los barrotes intentaba algo. Tal vez pueda dominar a Jorvik por medio del hipnotismo. O si es mi única salvación. Y los azules ojos de Calimán se clavaron fijos en el rostro del corobado, quien burlonamente agregaba... Y sabes, la muchacha, Ruth de Tornel, está ya en poder de mi señor, el conde Bartok. Está en sus manos. Y esta vez... nada la salvará de convertirse en su esposa. No te enfureces a verlo, Calimán. Pero los ojos de Calimán estaban fijos, tratando de hipnotizar al corobado. Jorvik. Mírame. ¿Qué? Mírame fijamente, Jorvik. ¿Qué piensas hacer, maldito? ¿Por qué me ves así? No. Siento que mi cuerpo se paraliza. Mírame fijamente, Jorvik. Mírame. Los ojos de Calimán brillaban intensamente. Y el corobado se daba cuenta de sus planes. ¡Oh, ya veo! Ya me doy cuenta. Tratas de hipnotizarme, maldito. Tus ojos me adormecen. Mírame fijamente, Jorvik. Te lo ordeno. Jorvik sentía que su cuerpo se paralizaba. Poco a poco estaba quedando bajo el poder hipnótico de Calimán. Pero el astuto jorobado, haciendo un esfuerzo desesperado, alcanzó un pesado hierro. ¡No me mires así, maldito! ¡Déjame en paz! Y golpeó con el hierro las manos de Calimán. ¡No me hipnotizarás, maldito! ¡Antes te destrozaré las manos así! El corvado golpeó repetidamente con el hierro las manos de Calimán que lo sostenían en los barrotes. La sangre brotó de sus dedos y un intenso dolor invadió sus manos. ¡No! ¡Detente! ¡No, Jorvik! ¡No! ¡Suéltate de una vez, maldito! ¡Suéltate o te destrozo las manos! ¡Así! Calimán sintió que sus manos se destrozaban por los impactos. Un dolor intenso estremeció su cuerpo y se soltó. Cayendo pesadamente, con las manos escurriendo sangre. El intenso dolor había roto el dominio hipnótico. Y el corobado gritaba burlón. ¡Creías haberme dominado, maldito! Ahora quédate ahí, encerrado en la tumba. Espera el regreso del conde Bastón. Él estará aquí cuando haya sacrificado brutalmente a la muchacha. Y vendrá a matarte a ti. Mis manos están sangrando. La habitación, en lo alto de la torre del castillo de Boyer, estaba iluminada. Ahí se desarrollaba una escena lúgubre y misteriosa. Se escuchaba claramente la nota de una melodía impresionante y majestuosa que brotaba de un viejo órgano. La luna iluminaba tenuemente el castillo de Boyer y un perro solitario aullaba en los páramos. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók se deslizaban por el teclado del órgano como grotescas arañas en busca de su presa. El rostro del siniestro personaje estaba intensamente pálido. Solo el brillo verdoso de sus ojos delataba que aquel personaje tuviera vida. Su larga capa escarlata, colgando de sus flacos hombros, semejaba las gigantescas alas de un vampiro. A su lado, la diabólica Jessica sonreía burlona, mirando a Rue de Tournel, la hermosa joven que permanecía inmóvil bajo el dominio hipnótico del conde Bartók. Mírala, mírala, Jessica. No es hermosa mi joven prometida. Muy hermosa y muy joven. Pienso que será la digna esposa de mi señor y amo el conde Bartók. Mucho tiempo he esperado este momento, Jessica. Durante semanas enteras he vivido pendiente de alcanzar mis más caros anhelos. Y el momento ha llegado, Jessica. Mira qué intenso brilla la luna llena esta noche. Sí, mi señor. Nuestra querida Rue de Tournel no puede disfrutar plenamente de la belleza de esta noche, Jessica. Su cerebro está dominado a mi entero capricho. Y pienso si se dará cuenta de la inmensa fortuna que tiene al ser elegida como mi esposa. Señor, permitidme decir algo. Rue de Tournel nunca sabrá que esta noche será vuestra esposa. Y es una pena que su cerebro permanezca ajeno a tan delicioso placer. ¿Qué tratas de decirme, Jessica? Pienso sí. Si vos, señor, decidierais devolverle la razón y pensamiento... ¡Jamás! Si fuera dueña de sus actos, me repudiaría. El terror y la angustia la volverían loca. Y eso haría más excitante vuestro amor. ¿Qué dices? La verdad. Si esta mujer, consciente de sus actos, se diera cuenta de que va a ser vuestra esposa, gritaría enloquecida. Todo su cuerpo se estremecería de terror. Y sus ojos se asombrarían al veros acercarse poco a poco a su destino. Sí, Jessica, pero no comprendo. Y decidme, señor, ¿todo eso no haría más excitante vuestra noche de amor? La angustia estremecería su cuerpo. Los gritos provocarían mayor placer si vuestra noche de boda sería más excitante, más enloquecedora e inolvidable. Jessica, sabes que tienes razón. Oh, sí, claro. Rosa Tornell tiene que estar consciente de sus actos cuando sea mi esposa. Su terror, su pánico, su angustia, sus gritos, todo. Todo haría más excitante ese momento en que saciara mi sed de sangre en sus venas. Todo su cuerpo se estremecería de terror al sentir mis caricias y... Sí, tienes razón. Mi adorada Rosa Tornell debe estar consciente para que viva plenamente nuestro amor. El conde Bartók interrumpió su concierto. Lentamente avanzó hasta la hermosa joven que continuaba inmóvil, ajena al peligro que la acechaba. Ruth. Ruth Tornell. ¿Me escuchas? Sí. Eres tú mi amo. Mi señor el que habla. Escucha bien. Tendrás el privilegio de recobrar tus sentidos y pensamientos. ¡Despierta! ¡Vuelve en ti! El conde Bartók dio unas palmadas y en el acto... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? A mi lado. Siempre a mi lado, adorada Ruth de Tornell. ¿Usted? ¿El conde Bartók? ¡No! ¡No es posible! ¡No! ¡No! Calimán no sabía exactamente cuánto tiempo había transcurrido desde que quedara prisionero en la tumba de los vampiros. La oscuridad y el silencio lo envolvían y permanecía inmóvil, con la espalda recargada contra el muro. De pronto, escuchó algo. Alguien se acerca. Alguien o algo, puesto que se oyen ruidos metálicos. Como cadenas que se arrastran. Calimán se incorporó. Sus sentidos desarrollados increíblemente lo hacían descubrir la presencia de alguien. Y cada vez es más cerca. Avanza por el túnel y tal vez pueda descubrirlo si logro trepar de nuevo hacia la ventana de barrotes. Calimán sentía que un dolor intenso le atormentaba las manos. Los golpes que Jorvik le había asestado con el hierro habían dejado sus dedos sangrantes y tumefactos, pero... Calimán, venciendo el dolor, se aferró a los barrotes y... se impulsó hacia arriba. Mirando a través de los barrotes de acero, distinguió a un hombre que se acercaba por el túnel. Calimán reconoció a aquel hombre corpulento, con la ropa rasgada y el rostro con gesto impresionante. Oh, sí. Es el inspector Douglas. Dios mío, lo había olvidado. El inspector Douglas, el hombre que llegara hasta el castillo persiguiendo a Calimán, creyéndolo culpable de homicidio y robo, y que había sido víctima del ataque de los vampiros. La noche es compañera de la muerte, y la muerte es el símbolo de la tranquilidad. ¡Oh, Dios santo! Parece que ha enloquecido. Avanza por el túnel arrastrando una pesada cadena. Creo que el inspector será mi salvación. Sí. El plan es arriesgado, pero debo intentarlo. Si mis planes no fallan, el inspector me libertará. ¿Qué planea Calimán para escapar de la tumba? ¿Cómo podrá ayudarlo el inspector que ha enloquecido? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornell, prisionera del conde Bartók? ¿Solín y Jim Preston lograrán llegar al pueblo de Rinley en busca de ayuda? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros.